Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. De acuerdo con Hebreos capítulo 11, verso 31, los habitantes de Jericó no creían. La mayoría de las traducciones modernas los describen como desobedientes. Los habitantes de Jericó sabían de las notables victorias de Israel sobre los madianitas y los amorreos, de modo que sabían del poder del Dios de Israel. El juicio de Dios sobre Israel, en Baal-Peor, les enseñó al pueblo de Jericó acerca de la santidad de Dios y su aborrecimiento de la idolatría y la inmoralidad. Los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos, y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecerla, participaban de la convicción de Rahab. Patriarcas y Profetas, página 525. Rahab no se salvó por causa de su deshonestidad, sino a pesar de ella. Ella creía en el verdadero Dios y actuó sobre la base de esa fe al proteger a los espías que Josué había enviado. También había condiciones. Ella obedeció la indicación de los mensajeros de colgar la cuerda escarlata en su ventana, que recordaban la sangre asperjada alrededor de las puertas de los hogares israelitas en ocasión de la liberación de la Pascua. Ver en Éxodo capítulo 12, versos 21 al 24. Aunque lejos de ser perfecta, la vida de Rahab es un modelo de fe que muestra la realidad del perdón y la gracia de Dios para todos los que están dispuestos a avanzar por fe y a confiar en Dios para los resultados. Escucha Santiago capítulo 2, verso 26. ¿Cómo resume este texto la relación entre la fe y las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, sin obras, está muerta. Así como el cuerpo es solo un cadáver sin el aliento de vida, así la fe sin obras es muerta. Además, sin fe verdadera, cualquier obediencia que podríamos tratar de ofrecer sería solo obras muertas. Hebreos capítulo 6, verso 1. Hebreos capítulo 9, verso 14, que no tiene significado a la vista de Dios. Una ramera salvada por fe. Si ese fuera el único ejemplo de salvación por fe que tuviéramos, ¿qué falsa conclusión podríamos obtener de él? No obstante, ¿qué esperanza puedes obtener de la historia de ella para ti mismo?